Yo empecé en el año 2001 con la comunicación. 11 años, no, 10 años ya. Es importante porque nosotros podemos contar la historia, la situación de las comunidades, pero nosotros dentro de la misma comunidad, o sea, porque conocemos, ¿sí? Ponele que contamos una historia de comunidades indígenas lejos de acá, pero es casi siempre la misma situación, ¿sí? Entonces es como que nosotros conocemos y sabemos de eso, entonces es más fácil contarlo. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.